Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somos cada mañana para tener tu latido, para sentir estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes, audiencia de Capilla del Monte, San Esteban y alrededores. Hoy es jueves 12 de enero, programa número 614. Estamos por una radio, muchas voces, en la 98.1 y para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el teléfono y el WhatsApp de la radio, 3548-570-333, 570-333, y vamos en diferido todos los miércoles y viernes a las 9 de la mañana por Radio Municipal San Esteban en la 88.7. Buenas tardes, Betty. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes, Diego. Hola, Dani. Y a toda la linda audiencia de Me Asomo. Reapareció Betty. Ahí está. Siempre. Bueno. Soy como el ave fénix, yo, ¿viste? Igual. Diego, Betty, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Y para mañana, buenos días, San Esteban. Buenos días, San Esteban. Y Betty, ¿cómo estuvo el tiempo hoy? Qué fresquito que estaba hoy, ¿no? Ay, qué linda la lluvia. De ayer y de hoy. Qué linda la lluvia. La verdad que ayer un chaparrón, aunque en nuestra Capilla del Monte, te voy a decir que, espera que estoy buscando la temperatura que hizo porque no la encuentro, pero en fin, porque me está dando equivocado. Ah, bueno, igual ahí, dale, pásame la voz. No. Les contaba que en otras localidades llovió mucho más que en Capilla del Monte. Menos mal que hoy, porque Cruz del Eje se inundó. ¿Sí? Sí, se inundó toda la cosecha de tomates, prácticamente se arruinó. Ah, qué lástima. Porque qué lástima. Con mucha piedra, mucha agua, todo inundado. Así que bueno, la verdad que fue prácticamente un desastre. Bueno, tuvimos suerte, entonces llovió moderadamente. Y pero necesitamos mucha agua para nuestros ríos. Se han llenado los diques, ¿no? Sí. Bueno, va a seguir, este tiempo, este cielo mayormente nublado, con una temperatura de 16 grados en qué este momento. Qué lindo que está. Hermoso, fresquito. Muy lindo. Bueno, ¿y con el agua cómo andamos por tu casa? ¿Te llevaron agua? ¿Pidieron agua? Bueno, mira, nos estamos arreglando como muchos vecinos. Bueno, lo que puede llenarse el tanque. Y si no, esperando que salga la agüita de la puerta de casa, que es la canilla que viene desde la calle. Y así juntamos los bidones. Bueno, yo creo que estamos como todo el mundo. Es un poco difunta Correa porque está lleno de botellas, bidones, tachos, cacerolas y... Bueno, digamos que esto está pasando jarritos. En casi todo el país, la mitad de la Argentina está con sequía, se han secado y han desaparecido algunos ríos y lagunas, han muerto muchísimos animales, así que es un gran problema, no es solamente acá, es en varios lugares. Bueno, ya lo estábamos diciendo prácticamente desde el año pasado, Rosario, una provincia también, Santa Fe, una provincia muy querida, la ciudad de Rosario, el Paraná, ha sufrido bajas realmente desastrosas. Prácticamente lo que es la isla ha quedado... Mira, yo tengo un primo, les cuento a todos, tengo un primo viviendo en la isla de Charigüé frente a Rosario. Y justamente me decía, compramos un... No una moto, el otro, el... Bote. No, no es bote, porque antes andaban en bote. ¿Y ahora? Y ahora andan en motos prácticamente. En moto, claro. En moto, cruzando. Dice, si nos viera la gente, los abuelos, ¿no? Que andamos por la isla... prácticamente en moto y en cuatriciclo, porque que no, no me agua. Salía, y no hay agua. Bueno, se vuelven a morir otra vez, porque realmente pasan cosas. Y vemos que realmente el Paraná no tiene agua. Bueno, pero por suerte acá llovió y el municipio se está ocupando con todo lo que puede, con todos los habitantes que somos de Capilla. Conozco algunos casos que hace mucho tiempo que no tienen agua, pero otros llaman y piden y van. Uno ve el camioncito que va de acá para allá. Bueno, esperemos que esto se termine y se resuelva. Bueno, vamos con dos primeras canciones. Soy Gotuso. Y yo me saqué los anteojos, no sé por qué. Bueno. Volverte a ver. Claro, me puse los anteojos. Claro, y ella para, dice, había que volver a ver. Soy Gotuso, Volverte a ver. Y Gustavo Cordera aprendió a volar. Y después volvemos. Pensando en ti, yo te soñaba, también te imaginaba cerquita de mí, te imaginaba. Apretaba la almohada pensando en ti, yo te soñaba, también te imaginaba cerquita de mí, te imaginaba. Imaginaba, y hoy al volverte a encontrar,

el nacimiento y la muerte. El agua bendita de las pilas bautismales de los cristianos, las abluciones como práctica de las religiones orientales, la yemanyá de los ritos afroamericanos, los dioses de la lluvia y los truenos de los antiguos cultos nórdicos, y así podríamos enumerar muchos más. El agua, suministro imprescindible para la vida, es también objeto de definición de las arquitecturas urbanas antiguas y contemporáneas. Las grandes ciudades han sido diseñadas en función de los suministros de aguas corrientes y acueductos. Una figura política que ennoblece la historia de Córdoba, como lo es Amadeo Sabatini, trazó un plan de gobierno provincial dando cuenta de aquello que era imprescindible para el desarrollo, alegando aguas para el norte, caminos para el sur y escuelas para toda la provincia. Los políticos contemporáneos, dada la situación crítica del agua y las diferencias sociales y económicas, tendrían que establecer principios en torno a educación sobre el uso del agua y agua para todos como derecho fundamental. Gracias, Daniel y Diego, por el espacio de reflexión acuática y que la lluvia los bendiga. Gracias, Silvia. Sí, tenés mucha razón. El tema del momento, y no del momento, sino que ya venimos hablando de la falta de agua desde hace bastante, es el tema el agua. Y yo no veo mucho a los candidatos a gobernadores y a concejales o a intendentes para las próximas elecciones de este fin de año que estén hablando del agua y cuáles son sus propuestas en cuanto al agua, en cuanto al medio ambiente, en cuanto a los perros, en cuanto a la basura. Bueno, serían temas que deberían poner sobre la mesa y ver qué es lo que proponen cada uno de los partidos políticos. ¿Qué van a hacer con el agua, con la basura y con el medio ambiente? Sí, hablando de medio ambiente, hay una campaña que se está haciendo sobre el Champaquí, que están queriendo construir una ruta, como esta... autovía que se estaba queriendo hacer, sí, por el lado de Punilla. Que se está haciendo. Que se está, sí, haciendo, ¿no? Y bueno, han desmontado muchísimo, han afectado muchísimo y han maltratado a los vecinos que quieren filmar o que quieren sacar foto de toda esa actividad. Así que nos mandaron un video en el que todo está por escrito, así que me tomé el trabajo de leerlo y acompañarlo con la música del video y quería compartirlo con ustedes. ¿Vamos al audio? Vamos. En la base del Cerro Champaquí están construyendo una autovía a escondidas, desde Los Hornillos por el Rodeo de Piedra hasta San Javier, en zona roja de máxima protección, de manera ilegal, sin cartelería y con manejos mafiosos, ensancharon 20 metros el camino preparando todo para el asfalto. Las municipalidades de Rosas y San Javier y la Policía Ambiental junto a Vialidad Provincial son cómplices de este ecocidio sin control. Con la reciente modificación de la Ley Ambiental 10.208, quieren lotear todo sin control. ¿Quién está detrás de todo esto? Oscar Félix González está detrás de esta obra ecocida a través de Vialidad Provincial. Las denuncias están hechas, pero acostumbrados a la impunidad, las obras continúan. Estamos a un paso de que colapsen las nacientes que abastecen de agua a muchos pueblos detrás de la sierra, ya que los loteos serán sin control ni planeamientos, tampoco necesitan de impacto ambiental. Por la ambición de unos pocos, la situación hídrica puede ser irreversible en muy pocos años.

y los miércoles y viernes en Radio Municipal San Esteban 88.7, los miércoles y viernes a las 9 de la mañana. Bueno, vamos a agradecer a Pancho Gramajo, que en el programa anterior vino y dejó su teléfono 416-848, 416-848, para aquellas personas que quieran hacer un pedido de agua o hacer alguna denuncia, lo que fuera. Así que él dejó su teléfono, Pancho Gramajo, 416-848. Y también muy agradecidos que Julia Senko haya presentado su disco con nosotras. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a escuchar el tango de hoy, que se llama Lontano. Es un tango en italiano. ¿Quién lo toca, Betty? Lo toca la Orquesta Típica Andariega, que desde el 2009 propone un tango milonguero y bailable a través de un repertorio que abarca tangos clásicos, tangos nuevos, valses y milongas. La orquesta propone una continuidad entre pasado y presente, siendo una consecuencia de las orquestas típicas de los 40 y llevando toda la energía de las nuevas generaciones. ¿Los conoces a los chicos? Los conozco. Ah, porque sí. Has bailado, has movido el esqueleto con la música. Qué linda. Bueno, vamos a ir presentando distintas orquestas que están en este momento en la movida milonguera de Buenos Aires. Muy bien, vamos con y el tango. Y todo el país, y se van también los chicos afuera. Vamos con el tango. Gracias, Diego. Solo il ricordo di un amore, una canzone allegra in fondo al cuore, dolce melodia che fa tirirarirarì, tirirarirarirà. Ho già dimenticato le parole che tu vorresti tanto riascoltare, mia cara, non posso viaggiare su un treno che corre veloce e all'incontrario va. Se tu mi vuoi, lasciami andare lontano, lontano, lontano da te. Basta di bugie, non voglio più bugie per te, per me. Vorresti tanto riascoltare, mia cara, non posso viaggiare su un treno che corre veloce e all'incontrario va. Se tu mi vuoi, lasciami andare lontano, lontano, lontano da te. Basta di bugie, non voglio più bugie per te, per me, per te. Bueno, y hoy en mi asomo de verano Vamos a escuchar el disco de Gaby Maistegui, Gabriela Maistegui, La Güera, Satélite Amazonas, y ella estará presentando el disco. Lo vamos a escuchar al disco entero, así que a partir de las 8 ustedes se sientan a disfrutar del disco. Y bueno, acá me llega una información que ya deben saber. Capilla del Monte Noticias, CDM Noticias. En medio de la crisis hídrica renunció el presidente del ente municipal. Así que mira lo que pueden las crisis. ¿Quién renunció? El presidente del ente municipal. Y acá no dice el nombre, pero bueno, creo que se llama Grindetti, ¿puede ser? Grindetti, me parece. Grindetti, así que bueno, a ver quién viene. Bueno, vamos con dos canciones. Silvina Garré Carrusel, Hipnótica, Caída Libre.

¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Cómo te extraño, mi amor? Se van a acordar. Uh-huh. Bueno, Betty, vamos a dejarle el lugar a Gabriela Maistegui con su disco. Vamos. Nos vamos viendo recién el próximo martes que viene, ¿no? El próximo martes que viene. A las 19 horas. 19 horas. Uh-huh. Quiero dejar un saludito a unas amigas que estuvieron visitándonos. Fue como una experiencia con esta situación del agua, de no tener agua en casa. Bueno, y ahí se vio la generosidad de todos, porque estábamos todos atentos a llevarle el agua, a alcanzarle el agua para que pudieran limpiar sus los water. Y bueno, fue muy una experiencia. Water se traduce inodoros. Inodoros. Yo digo water porque vos decís water, entonces pensé que no, bueno, me ibas a corregir. Y también a los vecinos. Los vecinos hicieron lo mismo, llamaban para ver si te faltaba el agua. Y eso nosotros también llevamos agua a vecinos. A vecinos. Y eso me trajo a la memoria un texto cuando yo estudiaba teología, donde Dios dice que hace salir el sol sobre malos y buenos y lluvia sobre justos e injustos. Y ese texto está en un contexto que dice Jesús que tenemos que amar a nuestro enemigo. Uh-huh. Y bueno, es un poquito más largo el texto. Pero cuando se liman las asperezas entre los vecinos y estamos a disposición del otro para llevarle y suplir las necesidades tan importantes como es el agua, también eso genera una disponibilidad que yo creo que, bueno, aquel que le llame Dios le llamará Dios, aquel que le llama universo le llamará universo, pero mueve ese corazón y hace que pase lo que pasó, que hubo una lluvia ayer, antes de ayer, y ese agua es para todos. Bueno, habló el pastor Daniel. Y el no soy pastor, fui una casi persona casi pastor. No, tampoco, ni casi pastor. Fui una persona que le interesó la espiritualidad. Y la vida me sigue interesando. Sigue siendo una persona, todavía no nos abandonó. Fui una persona, dijo, ¿qué es ahora? Bueno, vamos con esa canción entonces. Dale. De Rosario Ortega y Goyo Delgado. Goyo Delgado es la voz de Banda Los Chinos. Van a ver esta canción que la conocen todos, pero esta versión no. Betty. Y ya nos despedimos entonces. Bueno, gracias por asomarnos juntos en esta tarde de jueves. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Diego, Dani. Y si es con lluvia, mejor. Claro, por supuesto. A recibirla, a estar contentos. Así nos las vamos a las patas. Y vayan preparándose porque se viene un programón muy pronto. Quizás después de esta temporada. Sorpresa. ¿Y por qué después de la temporada? ¿Qué tiene que hacer? Porque hay que trabajar, Diego. Hay que elaborar. Bueno, nos vamos entonces. Vamos con las canciones y después el disco de Gaby Maistegui. Y después a las 9, Jorge Cuello con su programa de Poetas, Músicos y Locos. Nos encontramos entonces este próximo martes, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas en Capilla del Monte, y los viernes de 9 horas en adelante a 11 en Radio Municipal San Esteban. Un gusto haberlos acompañado. Te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor, qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor, que Gabriela Maistegui, la Güera, nos presenta su disco Satélite Amazonas. Nos cuenta Gaby: de tanto viajar asimilé música y costumbres de pueblos muy distintos al que me vio nacer. Ahora en muchos lugares me llaman la Güera, la hijita rubia de la Pachamama, la que vibra y cuando canta y entre plumas y cascabeles evoca sueños y visiones, la que quiere con su voz arrullar a los desvalidos y consolar por un ratito el ánimo de quien más lo necesite. Soy la Güera, una mujer de la tierra, una mujer que con música cuenta lo que vive y lo que ha de ser buscado todavía. Hola, buenas tardes. Estoy enormemente feliz de poder presentar en este programa mi disco Satélite Amazonas. Soy Gabriela Maistegui y esta producción surgió de una noticia que leí ya hace 10 años sobre un satélite que iban a poner en el Amazonas, y yo imaginaba a un guacamayo con una línea también imaginaria, fantaseando con responder a esa tecnología que llegaba al lugar, uno de los lugares y rincones más hermosos de nuestro planeta. Con este concepto iniciamos la producción con dos músicos increíbles acá en Buenos Aires durante 7 meses. Ellos son Gustavo Arch y Bocha Menconi. Fuimos un equipo de 3 productores pensando en el concepto de el cielo y la tierra, la cultura y la naturaleza, su compenetración, su contraste, la dificultad a veces y la distorsión que generamos cada vez que estamos entre una cosa y la otra buscando el equilibrio. Hay ahí 5 versiones de cosas que yo conocí de niña, temas y canciones que me subyugaron, que amé, y pudimos hacerlas nuevamente con sonidos más modernos, y 5 temas propios de ideas que tenía hace mucho tiempo, de temas que pudimos editar entre los 3, y con la participación de músicos excelentes de acá de Argentina. Bueno, espero que realmente disfruten tanto como nosotros de la magia de la música, de lo que nos inspira, de lo que nos llega a través de los corazones. Espero que este encantamiento de la música también llegue al de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Continente de aventura, y a los aventureros se los traga. Le sube por la sombra despacito, el ojo codicioso le socava. América animal de leche verde, por la gran cordillera vertebrada, un velocico austral bajo del polo y descansa en su fuerza proletaria. Camina hacia la luz lenta y segura, con el polen del sol en las entrañas, y su destino torrencial fijado está en el tiempo por la Vía Láctea. Y su destino torrencial fijado está en el tiempo por la Vía Láctea.

la moro maya. Atoro no wena yoko uzane, wayo atawe la moro maya, we la moro maya. Atoro no wena yoko uzane, wayo atawe la moro maya, we la moro maya. Viendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, un chinchorro y hasta en playa. La canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna y habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna y habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El que pesca, ¿eh? El pescador que pesca todo. Pero el pescador te sigue dando de comer. ¿Y qué le dices, pobre de él? Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El tema Satélite Amazonas, que lleva el mismo nombre que el disco, es una cumbia de mi autoría que trata de esta rubia que soy yo misma, llegando a un lugar nuevo y desconocido, queriéndose hacer unas botas con la piel del caimán. Esa idea del colonizador que llega sin ver las diferencias como una riqueza, como una suerte para unir conocimientos, sino que le va a sacar su jugo, va a explotar el lugar y finalmente se va a terminar escupiendo hacia arriba. Seguimos escuchando el disco completo de Gabriela Maestegui, Satélite Amazona. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Ay, cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras y se escapaban las miradas. Algo pasó. Está pasando.

timbre resuena y se inflama como el pan cuando una boca alimenta. Tanto rodado, tanto pregón de arena. Sueño como el río que entre las piedras. Deja memorias del tiempo de este planeta. Por la alegría yo canto, por todo el hambre resuelto. Ademanes

selva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva lo intenta vestir de tul. Eva no cree en un príncipe azul. Eva no inventa falso papel. El fruto es suyo, compadre, oh, sin él. Eva se enfrenta al que dirán, firme al timón como buen capitán, y encoge hombros a dar. Eva sale a cazar en celo. Eva sale semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale. Sale a buscar, sale a buscar semilla. Remonta, vuelo y va. Tu vientre maravillas, amor florecerá. Eva cambió la señal, buscando semilla. Eva cambió la señal. Eva no intenta vestir de tul, ni cree en un príncipe azul, ni el color. Libre será y vuela y vuela y vuela ya. Eva cambió la señal, buscando semilla. Eva cambió la señal. Eva de mi vida, el fruto es suyo, compadre o sin él. Y se enfrenta al que dirán, ella es un buen capitán. Se encoge de hombros y va. Eva cambió la señal. Semilla, Eva cambió la señal. Lo que Eva tiene que decir, que la clave siempre es compartir. Y aunque no lo encuentre en un semental, ella quiere ser normal. Eva cambió la señal. Eva cambió la señal. Buscando semilla. Eva cambió la señal. Buscando semilla. Ahora que soy esta piel, tensa el cuero con caricias. Cuando tus manos me tocan, todo el cuerpo se me afina. Mis venas son esos tientos que con tu fleje se estiran. Sabia que sabe tensarlas desde la justa medida. Tiempo en esta broma de vida que ruego a mi corazón sea un tambor que replica un desolado instrumento guardado en la estantería. día que se lustra en el olvido y en un rincón se marchita. Si está vivo el cuerpo suena, si está seco desafina, sabía de mis pensamientos verdades pocas diría. Si está vivo el cuerpo suena, si está seco desafina, sabía de mis pensamientos verdades pocas diría. La certeza es un invento que puso miedo en la herida. La certeza es un invento que puso miedo en la herida. Y tengo el presentimiento que si la dejas te asfixia, sigue girando la rueda, que a todos nos llegue el día. El cuero con caricias, cuando tus manos me tocan todo el cuerpo se me afina. Mis venas son esos tientos que con tu fleje se estiran, sabia que sabe tensarlas desde la justa medida. Si está vivo el cuerpo suena, si está seco desafina. Si está vivo el cuerpo suena, si está seco desafina. Autores de las versiones que hicimos está Silvio Rodríguez con su canción de Eva dedicado a ese espíritu de la mujer. Está también Digo la mazamorra de Peteco Carabajal, pensando en el rito de la tierra y su nutrición. Soy pan, soy más, esta canción de Piero, que también es una forma de unirse con todo lo que somos, con todo lo que nos rodea. El pescador de José Barros, una cumbia afrocolombiana, y Sudamérica de Jaime Dávalos y Eduardo Falú, que yo conocí a través de la escucha de mi padre. Espero que este encantamiento de la música también llegue a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Seguimos escuchando el disco completo de Gabriela Maestegui, Satélite Amazona. Olera uma passe o to eu, olera uma passe o to eu, olera uma passe o to eu, olera uma passe o to eu. Thank you.